Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Acuario, bueno, pues fíjate que para ti, Acuario, sí se comienzan a abrir algunas oportunidades tanto en el terreno profesional como en el financiero, pero pues aunque se abran estas oportunidades, no te precipites, no tomes decisiones, cuando menos durante el mes de agosto. Y bueno, ¿qué tal unos días de descanso? Que duerme mucho, haz ejercicio y cuida tu alimentación. Tal vez haya llegado el momento de hacer esa revisión de todos los objetos, aparatos, libros o ropa que ya no necesites. Una alternativa es que hagas una venta de garage o bien que pongas a la venta alguno de tus artículos pues, en internet. A la vez que ganas un dinerito extra, te vas deshaciendo de todo aquello que no te sirve y puedes hacer un poco de espacio. Acuérdate que para que nos lleguen cosas nuevas y para que se abran oportunidades, hay que deshacernos de esas energías estancadas a nuestro alrededor. Yo te aseguro que te vas a sentir muy bien y que vas a sentir también cómo fluye la energía nuevamente, descubriendo que en lugar de sentirte triste porque te deshiciste de todos tus recuerdos, en realidad te has liberado de una gran carga que inconscientemente llevabas a cuestas. Recuerda que a principio de año, cuando les di el pronóstico, les dije que para Acuario ese era un año de limpieza interior y externa también. Así que si no lo habías hecho en todo el año, bueno, pues a gusto que está un poquito atoradón, es un buen momento de ocupar tu mente y tu tiempo. Y bueno, si esto no te convence todavía, yo te voy a pedir que pienses en la cantidad de personas que podrías ayudar y que están necesitadas de muchas de las cosas que tú en realidad ya no utilizas. Así que esto sería como una buena obra y te va a llenar de grandes satisfacciones. Los papeles, también es importante que pongas en orden pues todo lo que es el aspecto legal de tu vida, impuestos, seguros, testamentos, trámites, ir a sacar tu credencial del IFE, que tengas pendiente de trámites, pues en este momento se te van a facilitar. Y con la pareja todo marcha bien, yo te sugeriría que le invites a ser partícipes de esa labor de limpieza que tienes como misión para este año. Astrología.